Los gimnastas coreanos que participaron en los Juegos Iritiski Echori para 2016 de la Federación Internacional de Gimnasia, efectuados del 25 al 27 de junio en Kazajstán, regresaron el 30 de junio por tren. Ellos obtuvieron 2 medallas de oro y una de bronce en el juego de trampolín del presente torneo.